ya que todo terminó. Me siento cada vez mejor. Fue tanto el tiempo que pasó que un día el techo se rajó y el pájaro vio el cielo y se voló. Te di mi corazón y lo perdiste. Te lastimaste cuando me mentiste. De arriba el cielo, lindo el cielo, y abajo el mar, qué lindo el mar, y los arcángeles me vienen a buscar. Cuando me mentí.